Nosotros estamos súper ansiosos, esperando, porque sabemos que Dios va a hacer cosas grandes en cada uno de nosotros, ¿sí? Nuestro primer propósito, quizás, no quizás, sino que el primer propósito por el cual vamos a subir a la montaña es para buscar el rostro de Dios, ¿sí? Para buscar más de Él, así como Demis estaba platicando lo que él experimentó la semana pasada. ¿Fue la semana pasada? Sí, no, no me acuerdo. ¿Dónde está Demis? ¿Sí? ¿Fue la semana pasada? Entonces, así como ellos experimentaron, entonces nuestro mayor anhelo es de que ustedes de igual manera experimenten la presencia de Dios, pero que regresen personas cambiadas, ¿sí? Que no regresen como las personas que fueron a esa montaña. Y es el momento que tú vas a ese lugar, tú vas a darte cuenta y vas a decir, ay, ¿esto qué onda, no? Pero es un lugar súper así, separado, está así arriba en las montañas. Y Juan y yo fuimos hace unas cuantas semanas a mirar el lugar. Y cuando llegamos allí ya tardecito, ya iban a ser como las 8 de la noche, un sábado, ya era tarde. Y había varios grupos ahí orando y habían unas personas en un santuario. Había personas arriba en lo alto, así en out in the open, y tú los podías escuchar sus oraciones, o sea, los oías que estaban clamando, gritando. Y entonces yo recuerdo que hasta nos dio así como escalofrío de sentir, ¿no? Porque creemos que cuando tú te apartas, joven, cuando tú te apartas y buscas de Dios, Dios va a responder, amén. Dios no nos va a fallar y él va, yo estoy segura que Él va a estar ahí presente con nosotros. Y nuestro mayor anhelo es de nuevo que ustedes regresen cambiados. Es curioso, jóvenes, que les quiero compartir que aunque ya hemos predicado varias veces, yo solo es un pequeño testimonio. Yo estaba allí sentada ya. Siempre me sucede esto, les voy a platicar a aquellos que han predicado, que pueden, que Dios les ha dado el privilegio de predicar. Siempre unos cuantos minutos antes de tomar el micrófono al altar, empieza mi estómago a sentir algo así, o sea, algo, y eso es sin falla, es algo que, o sea, yo estoy tranquila, estoy durante la alabanza y la adoración, estoy recibiendo, estoy, o sea, llenándome de la presencia de Dios, pero cuando ya va a llegar el momento en que voy a tomar el micrófono para compartir con ustedes la palabra, algo sucede dentro de mí. No sé si los que han predicado pueden compartir lo mismo, pero yo realmente creo que es la presencia de Dios, amén. Que es el sentir que nuestra dependencia es completamente y totalmente de Dios, amén. Que no importa que sepamos muchas palabras, que ya no sepamos la Biblia desde el principio hasta el final, sobre todas las cosas, cuando uno se para aquí enfrente para compartir la palabra de Dios, siempre debe de ser el Espíritu Santo hablando a través de nosotros, para que la iglesia, para que ustedes, para que el joven pueda recibir lo que Dios tiene para cada uno de ustedes. Y yo en esta tarde tengo una palabra para ustedes, y yo quiero que tú abras tu corazón y sepas que esta palabra no es para tu vecino, para la persona que está a tu lado. Esta palabra es para ti en específicamente, y quiero que la recibas, la tomes y corras con ella. Y diga, ¿sabes qué? Sí, esto es para mí. Yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Jonathan, si puedes poner el título, por favor. Y el título de mi tema en esta tarde se llama El Llamado. ¿Cuántos saben aquí que cada uno tenemos un llamado? Cada uno de las personas que estamos en este lugar tenemos un llamado. El momento, joven, que tú le entregas tu vida a Cristo, el momento que tú le entregas tu corazón, le das toda tu vida, y el momento que Dios hace un cambio genuino, absoluto en tu vida, en ese mismo instante Dios deposita un llamado. Escucha bien. ¿Y qué es ese llamado? El llamado es cuando Dios dice: este es mi hijo, yo lo voy a usar, yo voy a usar su vida hacia lo máximo, ¿sí? La palabra de Dios también dice que muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Sabes por qué dice la palabra eso? Dice que porque ese, el momento que cada uno de nosotros somos llamados, ya depende de ti, joven, si tomas el llamado o no lo tomas. Por eso dice la palabra de Dios que muchos, porque aquí hay muchos en este cuarto, ¿verdad? Muchos son los llamados, pero muy pocos son los escogidos. ¿Por qué? Porque quizás muy pocos realmente toman el llamado y dicen: sí, yo voy a servir a Dios, sí, yo le voy a dar a Dios toda mi vida, todo mi corazón, todo lo que yo soy, me voy a apartar para Dios. Porque muy pocos lo hacen, muy pocos quizás dicen, toman la iglesia, toman el servicio como una cosa común y corriente. Quizás tú puedes venir aquí a este lugar pensando que es, no sé, para pasar el tiempo, pero realmente aquel joven, aquella persona que toma el llamado y cree que Dios los ha llamado, van a llegar a lugares altísimos, amén. Y Dios los va a llevar a una, los va a usar una potencial máximo. Si tú estás en este lugar, joven, si tú estás en este lugar, es porque Dios te está llamando, ¿sí? Porque Dios en esta tarde quiere hablar a tu vida, hablar a tu corazón. ¿Y cuántos de aquí sabemos que Dios ha marcado nuestras vidas? ¿Sabías tú que desde cuando tú estabas en el vientre de tu madre, Dios ya te había marcado? Dios ya te había escogido, Él ya había dicho: mi hija Graciela va a servirme, yo voy a depositar en ella ciertos dones, y de igual manera en cada uno de ustedes, porque Él ya ha predestinado tu vida. ¿Sabías eso? ¿Sabías que Dios ya predestines your life? Él predestina tu vida. Nosotros somos los que nos descarriamos, ¿estamos de acuerdo? Nosotros somos los que nos vamos a lugares o tomamos decisiones incorrectas. Pero ¿cuántos de aquí saben que Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros? ¿Cuántos de aquí saben que Dios lo que quiere es que tú seas una persona bendecida, una persona llena del poder de Dios, una persona con tanto potencial, y Él necesita personas como tú y como yo? Él está buscando verdaderos, escuchen bien, verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Pero de ti depende si tú tomas el llamado que Dios ha puesto en tu vida. De ti depende si tú dices: ¿sabes qué? Yo decido servirle a Dios, yo decido apartarme para Dios y decido no vivir como la gente de este mundo vive. Porque ahí está algo tan clave, joven. Tú no puedes vivir como la gente de hoy en día, la gente de este mundo vive hoy en día. Aquel que es escogido, aquel que toma el llamado, se aparta de las cosas de este mundo, amén. Se aparta para Dios, quiere decir que las cosas de este mundo no lo manejan tan fácilmente, ¿sí? Pero cuán fácil es, joven, que las cosas de este mundo te manejen, ¿verdad? Cuán fácil es darte por vencido, ¿sí? Cuán fácil es ser igual que todos los demás, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? Eso es súper fácil, ese cualquiera lo puede hacer, porque por eso hay miles de personas allá afuera que hacen aquellas cosas. Por eso hay miles de personas que están allá afuera perdidas, porque eso es fácil. Pero estar aquí, buscar de Dios, es de valientes. Dale un fuerte aplauso a Dios. Estar en este lugar, apartarte para Dios, es de valientes, no es de cualquier persona, joven. No cualquiera lo puede hacer. Tú tienes que tener agallas, tú tienes que tener valentía, tú tienes que pagar un precio, ¿sí? Es fácil ser como una persona común y corriente, ¿sí? ¿Estás de acuerdo? Es fácil hacer lo que los demás hacen, pero qué difícil es ser aquel que se aparta, ¿sí? Qué difícil es ser aquel que se aparta y no es ser parte de lo que está pasando en este mundo. Yo hoy salimos a comer con el equipo que trabajo y desgraciadamente siempre cuando estamos allí empiezan a hablar de sus cosas, ¿no? Empiezan a hablar que cómo les gusta tomar y a los lugares que van, a los bar, you know, the bars that they go to and the, you know, the, just, you know, those things that they do. And I'm sitting there. I have nothing in common with these people, honestly. Y no tengo nada en común con ellos. Y me dicen, ¿tú tomas? Le dije, no, yo no tomo. Nunca he tomado y no tomo porque yo no necesito tomar. Amén. Yo no necesito de eso. Pero hasta cierto punto yo me siento en ese lugar y siento que ese no es mi lugar. Porque así deberías de ser cada uno de ustedes. Cuando están alrededor de sus amigos y están escuchando a sus amigos hablar tonterías, hablar malas palabras, hablar cosas que no son debidas, tú te deberías de sentir incómodo. No deberías de ser ese tipo de personas que you blend in with them, que empiezas a hablar las mismas tonterías que ellos hablan, que empiezas a escuchar las mismas tonterías que ellos escuchan. Tú tienes que hacer la diferencia. Tú tienes que llegar al punto que cuando tú estás en un lugar de esos, tú te sientas como que no, you don't fit in that place. How many of you feel like that? That's how you should feel. You should feel like that is not your place. Ese no es tu lugar. Porque ¿sabes qué? Ese no es tu lugar. Tú ya no debes de envolverte en esas cosas, en esas pláticas. Tú no debes de andar con personas que no te edifican tu vida. Escúchame bien, joven, apártate. Apártate de aquellos que no edifican tu vida, que lo único que hacen es absorber tu tiempo y hacerte sentir como que eres una persona así de pequeña. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta andar con ese tipo de personas? Tú tienes que tomar la decisión, ¿sí? Tienes que tomar tu llamado. Tienes que pagar el precio. Tienes que entregar todo lo que tú eres, ¿sí? Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Hace 60 años se levantó un hombre que se llama Billy Graham. ¿Cuántos de aquí saben quién es Billy Graham? Billy Graham es un gran evangelista y Dios lo levantó a una edad muy joven, como entre los 20 años. Pero quizás una cosa que ustedes no saben, que en aquel entonces, hace 60 años, había otros dos hombres igual de llenos de la presencia de Dios, otros dos hombres evangelistas. Uno de ellos se llamaba Chuck Templeton y el otro se llamaba Rod Clifford. Estos hombres eran iguales de famosos que Billy Graham. Llenaban los estadios. Dios los usaba tan grandemente, igual como lo estaba usando a Billy Graham. Pero ¿por qué es que ya no escuchamos de esos dos hombres? Why is it that we only hear of Billy Graham 60 years later? Porque esos dos hombres quitaron su mirada de Dios, de Jesús. Y esos dos hombres, en el caminar, algo pasó con ellos que ese llamado que Dios había depositado en ellos lo perdieron. Puedes perder tu llamado. Pero Billy Graham, hasta el día de hoy, es un hombre de Dios, ¿sí? Billy Graham ha sido un hombre que se ha apartado para Dios. Ha sido un hombre que ha dado toda su vida por Dios. Amén. Y esa es la diferencia entre él y estos otros dos hombres que se levantaron al mismo tiempo que se levantó Billy Graham. Juan y yo ya llevamos años en el Evangelio y hemos visto tantas personas jóvenes. Nosotros éramos jóvenes, así como ustedes también, aunque no lo crean. Éramos jóvenes, ¿verdad, Nachito, que éramos jóvenes? Nacho nos, él sabe cómo, we were young once, right? Entonces, sí éramos jóvenes. Sí éramos jóvenes, entonces, Juan was Nacho's teacher. Nacho estaba chiquito y no cambia, Nacho era el mismo, hace años. Pero en aquel entonces también había muchos, así como muchas parejas que nos juntábamos, ¿verdad, Juan? Nos juntábamos, pero amábamos a Dios y o sea, estábamos apasionados por Dios y le echábamos ganas y o sea, Dios era todo para nosotros. Pero pregúntame tú a mí, ¿cuántos de esas parejas realmente han perseguido? ¿Han persistido? Tell me, how many? Maybe one couple, right, Juan? Quizás una pareja. ¿Qué pasó con las demás parejas? ¿Por qué claudicaron? ¿Por qué no llegaron a correr la carrera? ¿Por qué se dieron por vencidos? ¿Por qué? Yo te pregunto a ti, joven, ¿por qué tú crees? Quizás tú me puedes decir, realmente no tenían pasión por Dios. No sé. Yo no sé qué fue lo que detuvo su caminar con Dios. Y yo te pregunto a ti, joven, ¿qué va a detener tu caminar con Dios? ¿Dónde tú vas a estar dentro de 10 años? Hazte esa pregunta. ¿Dónde vas a estar dentro de 10 años? ¿Cómo te miras tú dentro de 10 años? ¿Te miras sirviendo a Dios? ¿O te miras apartado de Dios? La carrera es larga. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? La carrera es larga. Esto va para largo. Pero de ti depende si llegas a ese lugar, hacia la meta, vencedor, o si llegas hacia la meta, o si nunca llegas hacia la meta. De ti depende. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios les ha dado un llamado? ¿Qué fue lo que Billy Graham hizo? Él perseveró. Él pagó el precio. Y los otros dos se apartaron de Dios. ¿Tú qué decisión vas a tomar? ¿Vas a seguir jugando a la iglesia? Tú sabes que a mí me puedes engañar, ¿verdad? A nosotros, a tus padres, los puedes engañar quizás por un tiempo nada más, porque los papás nos damos cuenta de todo. Quizás piensas que por un tiempo nos puedes engañar, pero tarde que temprano, nos vamos a dar cuenta por la misericordia de Dios. Amén, dale un fuerte aplauso. Tú tienes que ser diferente. Tantas cosas que hay en este mundo hoy en día que te apartan de Dios, joven. ¿Estás de acuerdo conmigo? Tantas cosas, la media, no sé, todo lo que haces, ese Snapchat que están ustedes usando hoy en día, es de Satanás, te lo digo. I'm sorry, I can tell you straight up how it is. Because you know why you guys use Snapchat? So that nobody can see what you guys are doing. That's a freaking, I'm so pissed, because es una herramienta de Satanás. Porque ustedes usan eso y que no sé cuántos segundos está ahí y ya se borra. Quiere decir que muchachas se pueden poner fotos de ellas desnudas a los no sé cuántos segundos ya no está ahí. ¿Por qué tú crees que esa herramienta está ahí? Para ocultar cosas. Esa es una herramienta de Satanás. Satanás es un astuto. ¿Y ustedes? Ay. I don't know what you guys do, selfies or what the hell you guys do. I don't. I mean, stupid. I'm sorry. It's dumb. Pero todo joven quiere ocultar cosas. Es una maldita maldición que quiere estar ocultando cosas, que nadie se dé cuenta. Los únicos que están en eso son puros jóvenes. Tiene que haber convicciones. Y si no hay convicciones, no sé hasta dónde vas a llegar, discúlpame. Si no hay cambios, no sé si vas a llegar muy lejos. ¿Sí? Pero tienen que hacer la diferencia. Vamos rapidito a Lucas capítulo 1, versículo 13 al 16. Y vamos a hablar acerca de un hombre llamado Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un hombre que Dios llamó desde el principio, desde cuando él estaba en el vientre de su madre, así como a ti y a mí. Y dice, ¿cuánto lo tiene? Dice, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará luz a un hijo y llamarás por su nombre Juan. ¿Cómo se llama? Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande. ¿Qué será? Grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra. ¿Qué es lo que no beberá? Vino. No se va a emborrachar, no va a tomar vino, dice aquí claramente, ni sidra. ¿Y será lleno de qué? Del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Juan el Bautista era diferente. Él no era como cualquier persona, no era una persona común y corriente. Dios, dice la palabra, que Dios lo había llamado desde cuando estaba en el vientre de su madre, y dijo que este hombre nunca tomaría vino, que este hombre se apartaría para Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que no sería como una persona común y corriente, que él no haría las cosas que los jóvenes en aquel tiempo hacían. Él, y de igual manera, se apartó para Dios. ¿Tú crees que él no tenía tentaciones? Sí las tuvo, así como tú las tienes hoy en día. Pero él decidió sacrificarse. Él decidió apartarse del mundo. Dice primera de Juan 2:5, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él. Claro está, ¿verdad? Quiere decir, joven, que si tú amas las cosas de este mundo, las cosas que este mundo produce, si tú amas eso más que a Dios, ¿qué dice aquí claramente? ¿Lo pones de nuevo, Jonathan? Oh, no está. Oh, where is he? ¿Qué dice ahí? No. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Cuáles son las cosas de este mundo? Facebook. Instagram. Yeah. What else? I don't know. What else? Twitter? What, I mean, but what other things? What other things do you guys do? Huh? Parties? TV? If you love those things, I'm not saying that that, oh, you know, you're going to go to hell if you do those things. But if you love those things, si tú amas esas cosas, si esas cosas te controlan a ti, si esas cosas te hacen ser la persona que tú eres, que no es una persona de Dios, que no es un creyente de Dios, si tú hablas lo que las personas de este mundo hablan, dice que el amor de Dios no está con ustedes. Amén. Que la presencia de Dios no está contigo. Yo sé que no es fácil, pero tú y yo tenemos que hacer la diferencia. Amén. Tú fuiste llamado, si no te acuerdas de nada de esto, tú fuiste llamado a ser diferente. Listen, write it down. If you have no, I don't know. You were called to be different. Amen. I don't care if they call you a crazy Jesus freak or whatever, pero tú fuiste llamado a ser diferente. Tú fuiste llamado a apartarte para Dios, para Dios. Tú tienes que tomar decisiones diferentes. Tú tienes que tener una actitud diferente. Tú no puedes comportarte como los demás se comportan. Tú tienes que detestar. Tiene que llegar el punto, joven, donde tú detestes las cosas de este mundo, donde esas cosas no te controlen. Porque si no, ese llamado no va a poder. Ese llamado que hay en tu vida, tú vas a llegar a ser de aquellos que dicen que muy pocos fuiste de aquellos que no fueron escogidos. ¿Cuántos dicen, yo quiero ser escogido? ¿Cuántos dicen, estoy harto de vivir así? You need to be to the point where you're sick and tired of being sick and tired, right? You need to come to the point where you're like, I'm sick of this. Because it makes me happy. Me hace contento por un momento nada más, pero al rato me siento otra vez vacío. El único que te puede llenar ese vacío es Dios. El único que te da gracia donde quiera que tú vayas es Dios. Si tú quieres conquistar cosas, áreas, si tú quieres llegar a lugares altos, escúchame bien, el único que te puede ayudar es Dios. No las cosas de este mundo, no una persona influyente, el único, escúchame bien, el único que lo puede hacer es Dios. ¿Por qué no servir a ese Dios? ¿Por qué no apartarse para ese Dios y decir, Dios, sí, sí, Dios, soy un miserable? Sí, me gusta todo esto, me gusta, no sé, la pornografía, me gusta masturbarme. Sí, me gusta, pero ayúdame. Ayúdame, porque no quiero seguir vivido atado, atada a esta inmundicia. Si tú estás todavía atado a eso, es horrible estar en esa situación. ¿Acaso no quieres ser libre? ¿Acaso no estás harto de vivir de esa manera, de estar dependiente de eso? Aren't you sick and tired of being dependent on something like that? I don't know what your issue is. You know what your issue is. Tú sabes cuál es tu problema. Cada uno de nosotros sabemos cuál es esa cosa que nos como nuestro aguijón. Pero tú tienes que llegar al punto y decir, I'm sick and tired of being sick and tired. Yo quiero una diferencia. Y ustedes pueden llegar a lugares grandes. Amén. Dios ha depositado un potencial en ustedes que ni siquiera ustedes se dan cuenta. Pero cuando tú empiezas a descubrir ese potencial que Dios te ha dado, y cuando tú empiezas a depender de Dios al 100, no al 10, no al 20, al 100, en todo, escúchame bien, tú vas a ser una persona diferente. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Le voy a pedir a los músicos que pasen, porque ya es tarde. Tú tienes que ser diferente. Si somos llamados, debemos de tener un arrepentimiento genuino. Tiene que haber un arrepentimiento genuino. No uno de ese tipo de arrepentimientos que ahora te arrepientes y nada más te sientes mal por la situación, pero al rato vuelves a lo mismo. Tiene que haber un arrepentimiento genuino. Tiene que haber cambios verdaderos. Tiene que haber un compromiso en tu vida. Amén. Tú tienes que aprender a ser una persona comprometida. Que si te dicen que llegues allí, tú llegues allí. Si tú sabes que el viernes es el día de servicio, no hagas otros planes. Este es el día que tú tienes que venir a buscar de Dios. Este es tu día. Debe de haber un compromiso. Si te falta compromiso, pídele a Dios que te dé compromiso, que te enseñe a ser una persona comprometida. Porque es tan fácil los viernes decir, ah, no, pues ahora no voy, mejor me voy con los amigos. No sé, ustedes buscan excusas por el cual no venir a este lugar. Tiene que haber un compromiso. Muchos de nosotros hacemos sacrificios por estar aquí, ¿sabían eso? Pero sabemos que este es el lugar donde tenemos que estar, ¿sí? Y si nosotros lo podemos hacer, ¿por qué ustedes no? Que no tienen nada que hacer. A veces yo digo, mira, Efraín, mi compadre, él acaba de llegar del trabajo, llega corriendo a este lugar. Y él tiene un montón de cosas que tiene que hacer. Y ustedes a veces no tienen nada que hacer, ahí se la pasan aburridos. I'm so bored. I don't know what to do. This is so boring. I have teenagers. I know what it is. They're always bored for some reason. They're always wanting to do things and it irks me. It makes me so mad. Porque siempre quieren estar haciendo algo. Yo le digo, calmado, o sea, cálmate, por favor. Parece que te pican. Nomás quieres andar en la calle. Y así son los jóvenes, nomás quieren andar en la calle jugando, nomás haciéndose mensos, pero quieren estar en la calle. Discúlpeme, pero es la neta. ¿Sí? Pero que si les digan vamos a orar, que dicen, ay, tengo que orar, ¿verdad? Pero si les dicen, ay, vamos a jugar, ah, neta, ahora sí, hasta hacemos contratos y todo ese rollo, ¿no? ¿Verdad, Cindy? Contratos, y vale más que si no vas aquí, te condenamos para toda la vida. ¿Verdad que? Ah. You better make it there. 10:30 sharp. It's all good, it's all good, it's all good. This is all pure love, amen. I'm almost 40, guys, seriously. It's like 10, you know, for me it's 10 o'clock and I'm already like, oh, I'm super tired by 10. I don't know how you guys do it, but that's the potential that God has placed in you, ¿verdad? Es el potencial que Dios ha depositado en sus vidas. Y si ustedes usan ese potencial para Dios, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y nosotros creemos que cada uno de ustedes, Dios les ha depositado un llamado de ser grandes, de ser líderes, de ser personas llenas de la presencia de Dios. Porque este lugar se va a llenar y este lugar necesita personas firmes. Necesita jóvenes que estén bien plantados, que digan, oh sí, yo pasé por lo que tú pasaste, pero mírame ahora, mírame. La gracia de Dios ha estado sobre mi vida. Y tú tienes y vas a llegar a ser un gran testimonio para aquellos que no conocen de Dios. En lugar de ser mal testimonio, en lugar de compartir con aquellos lo mismo que ellos hacen, tú tienes que levantarte y ser de gran testimonio y decirle, no te preocupes, yo conozco a un Dios que me rescató a mí, a Dios que me sacó de donde yo estaba perdida. Y yo te puedo presentar ese Dios, ese Dios grande, amoroso. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Oh, ¿quién quieres ser tú? Who do you want to be? ¿Quieres llegar así como Benny, como Billy Graham, a los 80, 90 años y decir: mira, aquí está mi legado, aquí está lo que yo hice para Dios? O llegar a ser una persona que nunca va a ser reconocida. Oh, dice: no quiero ser yo. Voy a pedirte que te pongas de rodillas, que te postres. Vamos a cantar un canto rapidito. Oh Dios, háblanos. Háblanos, Padre.